Mequetrefe de asado o barbacoa. El no invitado, el novio de puntitos ofensivos. El mequetrefe quiere triunfar. El don nadie quiere trascender. Fue a colegivados, eso le hicieron y pagó por creer. Tiene 30 y largos y los arrastra con dificultades. Se patea los huevos y no suenan afinados. Su labia carece de armonía. Se nos vino con la guitarrita de mierda al asado barra barbacoa y nos cortó la digestión. Es un caso perdido, un organismo frustrado. No mastica cuando traga, no piensa cuando habla, no habla cuando debe. No le enseñaron lo hermoso que es callarse. Está diseñado para opinar. No recibió una buena y generosa trompada precisa en el momento exacto que lo hiciera recapacitar. No entendió nada de nada. No asume, no se mezcla, no escucha, ni oye. No ve sus propias sombras simiescas. Él cree que es especial, naturalmente especial. Solo el tiempo se le opone y lo boicotea. Lógicamente, es argentino, un sonado e histórico producto nacional. Y yo lo detesto y me aburre, porque también nací ahí, gris y con la nariz torcida. Pero desde el primer llanto, supe que la cosa no iba a ir bien. Y entonces comprendí que no siempre se pierde y hay que pelear, pero también hay que disfrutar, no triunfar y aprender a veces a callar. Porque este imbécil que hoy amanece en España no se enteró que hace 30 y largos que ya no tiene cordón umbilical. ¡Ey, monstruo, ey! ¡No me vas a comer! ¡No te asustes con sus dientes, te puede morder! Mi novia vive aquí, su tumba está cerca de ti. Con este ritmo los huesos te van a crujir. Esa es mi cama, es un ataúd y todas las noches me despiertas tú. Rock and roll en el cementerio es una party de miedo. Todos los muertos no paran de bailar. Tengo un dicho para ti, quédate aquí a morir. Por la mañana podremos descansar. Esa es mi cama, es un ataúd y todas las noches me despiertas tú. Mi novia vive aquí, su tumba está cerca de ti. Con este ritmo los huesos te van a crujir. No te asustes con sus dientes. Con este ritmo los huesos, no, nena, no, no te van a crujir. Esa es mi cama, es un ataúd y todas las noches me despiertas tú. Me despiertas tú. Me despiertas.